Querida Cristina, he decidido hacerte esta carta porque mereces saber que nada es culpa tuya. Simplemente todo ha cambiado y no sé decirme por qué. Te adoro, pero no puedo seguir contigo. Lo que me queda por vivir sin ti lo voy a hacer completamente a mi manera. Aprenderé a pronunciar el sí que le negué a mis tantas primaveras. Voy a cumplir lo que me prometí al poco rato de que tú te fueras. Lo que me queda en el alma dar, lo voy a dar sin reserva ninguna a quien se atreva solo a contemplar desde mis hombros un claro de luna, a quien me diga a la hora de amar que son las 11 cuando es la 1. Yo siempre vi la vida desde ti, desde tus ojos, desde tus anhelos. Te di mi luz y mi sombra, te di, y hasta por ti es que descubrí los celos. Con alas rotas, pero decidí que de volar. Por eso no puedo seguir contigo. Porque cometí ese error que comete todo el mundo, de creer que eras quien yo quería que fueras, de sin conocerte decirte que eras la mujer de mi vida, de pensar que eras mi una entre un millón, porque eran más mis ganas de encontrarte que las de estar contigo. Pero no has sido tú la única engañada. Yo también me creí que eras para siempre. Siempre vi la vida, serías mi antes y mi después, lo que siempre había soñado. Desde tus ojos, desde tus anhelos, te di mi luz y mi sombra, te di, y hasta por ti es que descubrí los celos. Con alas rotas, pero decidí de volar bajo mi propio cielo. Es un ensayo y volverá a parecerme todo increíble. Me veo mintiéndome otra vez, equivocándome, pero ya no contigo, ya no contra ti. Lo siento mucho, te deseo lo mejor.